Muy buenas noches, comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Son las 8 y 5 pasaditas, ya estoy aquí en el barrio de Mataderos, en el estudio Víctor Basterra, con Nati y Natacha Bianchi del otro lado operando. Y vaya una a saber dónde está Luis Sangió en este momento, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la comunicación intergaláctica sigue funcionando. Luis, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rosaura? ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeras y compañeros y que nos están escuchando, Nati, ahí? ¿Tenés bueno, alguien durmiendo poquito, cerquita ahora? No. Por ahí estás cerca. En modo zen, como que te pegó tranqui estas vacaciones y se te escucha como tranquilo, relajado, como si estuvieras en un spa. Es que ya a esta hora, imagínate, aquí son las 12 y 07 de la noche, claro. O sea, plena medianoche. Sí, si grabo a esa además, hora no puedo asegurar que tenga una voz diferente. Claro, estoy en el lago de Garda, que es en la región del Véneto, cerca de, vamos a decir, de Venecia también, y aquí ya a las 5 de la tarde es oscuro, es de noche. Uh-huh. Hará unos 10 días hubo un cambio de horario, se atrasó una hora. Antes teníamos 5 horas con Argentina, ahora tenemos 4. Entonces ahora a las 7, 7 y cuarto de la mañana ya es de día, empieza a aclarar, pero a las 5 de la tarde, 5 y cuarto, ya es de noche cerrada, directamente. Claro. La verdad, es todo muy lindo. Bueno, pasé por Florencia, ayer estuve en Venecia, hoy, antes de llegar aquí al lago de Garda, pasé por Verona, donde estuve allí en el balcón de Julieta. Sí, acá me dice Fer TVL, tiene razón, estás en lugares con nombre de heladerías. ¿O no? Bueno, Venecia. Te aclaro que Italia, donde camines cuadra, no hay una sola cuadra o lugar donde no haya una heladería, gelato, claro. Está lleno. Uh-huh. Es impresionante, ¿no? No sé en invierno, pero igual lo tienen. Ahora, no sé cómo viven, yo no podré, es todo muy lindo, decía, ¿no? Y maravilloso. Ahora, creo que vivir en lugares donde a las 5 de la tarde ya es de noche es de lo más deprimente. Sí, es difícil. Es de lo más deprimente. Y cenan como difícil. A las 6, 7 de la tarde, ¿no? Y mirá, nosotros acá a las 8 como muy tarde ya estábamos cenando. Uh-huh. Porque no da para mucho más, ¿viste? Claro. Además de no salimos, bueno, aquí donde estamos nosotros es un lugar muy muy chiquito, es un pueblito en estos momentos. Estamos a unos pocos kilómetros de lo que es el lago de Garda, que es un lugar turístico de verano. Nosotros ya estamos llegando en pleno otoño, entonces no hay prácticamente nada. Es lo mismo que si estuvieras en San Clemente en marzo o abril, más o menos. Claro. Hace de cuenta eso, más allá del paisaje, que es un paisaje muy lindo y demás, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Así que, bueno, nosotros así ya anunciamos que está Julio Pardo en las 6:90, que está Nati transmitiendo, operando desde la retaguardia, vos en el estudio Víctor Basterra, y nos están también retransmitiendo nuestros amigos de la NDR, la 103.9, de San Bernardo, en el Partido de la Costa, que tenemos que ver si la semana próxima no hacemos un contacto con alguno de ellos o a través de alguno de los compañeros de la radio, con quienes nos puedan contar qué es lo que está pasando allí por el Partido de la Costa y en algunos lugares específicos, porque tengo entendido, por lo que leyendo y escuchando la radio de San Bernardo, la NDR, están destruyendo los médanos, evidentemente por algún negocio de algunos vivillos en las playas, ¿no? Para este próximo verano. Pero vamos a ver si la semana próxima podemos contactarnos con ellos para nos cuenten qué es lo que están haciendo allí. Uh-huh. Bueno, y nosotros aquí tenemos dos notas, por lo menos interesantes. Una es, para quienes estuvimos hace años en, y estamos en la Red Nacional de Medios Alternativos, un episodio que fue un golpe muy fuerte para nuestros medios hace ya 6 años, cuando se descubrió que había un integrante de la agencia Rodolfo Walsh, la agencia de noticias que estaba en la Red de Medios Alternativos, Américo Balbuena, que estuvo 10 años infiltrado en la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Por supuesto, esto surgió a raíz de un, de una investigación o de un dato que se pasó cuando Nilda Garré era ministra de Seguridad, fue una interna evidentemente ahí, y surgieron no solo Américo Balbuena, sino un listado de muchísimos policías más de la federal que estaban infiltrados y trabajando en organizaciones sociales, políticas y demás. El jueves Américo Balbuena va a ser interrogado con el, por el juez Sergio Torre, el juzgado federal número 12. Nosotros vamos a hablar con Oscar Castelnuovo, que hoy integra la agencia de noticias, Agencia por la Libertad, porque es uno de los que en su momento y en ese momento fue un activo militante de la agencia Rodolfo Walsh, para que nos cuente un poco cómo fue eso y hoy lo que significa los Américo Balbuena, que seguramente también deben estar dando vueltas por allí, ¿no? Así que en un ratito lo vamos a tener a él, y vos creo que tenías también otra nota, ¿no, Ro? Sí, Luis, queríamos hablar sobre un tema que en la radio ya hemos cubierto varias veces, tiene que ver con el abuso sexual en la infancia. Hay un grupo de madres contra el abuso sexual en la infancia que denuncia a la justicia en general y en particular los tribunales de Lomas de Zamora en este caso, por una gran cantidad de casos de denuncias de abuso sexual en la infancia en los cuales los niños y las niñas son obligados a revincularse con sus progenitores que fueron sus abusadores. Así que en un rato nada más vamos a hablar con Paula, que integra este grupo de madres contra el abuso sexual en la infancia, para que nos dé algunos detalles y profundicemos, digamos, lo que en este comunicado se dice. Así que bueno, tenemos eso por hoy. Bueno, entonces, con Nati ya nos vamos yendo a un temita musical. Yo vengo de Venecia, discúlpenme, pude ver lo que quiso quizás representar Charles Aznavour cuando escribió Venecia sin ti. Vamos a escucharlo. Bueno. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor, qué triste y sola está Venecia sin tu amor. pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti, qué triste y sola está. Escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en otras voces, otras propuestas. 8:20 de la noche. Son Luis, ¿qué hora habías dicho que era ya? 10:18. 12 de la noche, 18 minutos. Ah, bueno, bien. Ah, sí, bárbaro. Fenómeno. ¿Vos pensás irte a dormir cuando termine el programa? Y sí, otro plan no tengo, la verdad. ¿No hay cervecerías, nada para salir de joda? Nada, nada. Es un pueblito. Ah, bueno. Es chiquito, no hay nada, no hay nada. Te perdonamos. Y más ahora en invierno. Y más ahora en otoño. Claro. Bueno, entonces te perdonamos, no. Luis. Bueno, muy bien. Bueno, Luis. No sé si tenemos... Sí. Sí, no, te estaba por decir eso, que tenemos en línea a nuestro colega, Oscar Castelnovo. Habíamos adelantado que lo íbamos a entrevistar. Así que, y bueno, que lo íbamos a entrevistar a partir de la situación que se conoció hace ya varios años sobre la infiltración del policía federal Américo Balbuena dentro de la agencia Rodolfo Walsh, que es una causa que ya está llegando a juicio. Oscar, Rosaura y Luis, te saludamos de este lado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Rosaura. Mira, no está llegando a juicio, va a ser indagado este muchacho Balbuena, por así llamarlo. Y... Así que de ahí después decidirá el juez Torres. Claro. El juez Sergio Torres, el juez del juzgado federal 12, ¿no? Así es. ¿Cómo te va, Oscar? Buenas noches, Luis. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, yo con esto... muy mal, porque primero se tardó su tiempo la justicia, ¿no?, en tomar el caso, en indagar a ese hombre, que 6 años, esto pasó en 2012, pero después... Oscar, perdóname, para hacer memoria, en 2012 nos enteramos, fue un golpe muy fuerte para quienes integraban la agencia Rodolfo Walsh y quienes... estábamos trabajando en distintos medios de la red, enterarnos que una persona con la cual compartían ustedes y muchos de nosotros actividades cotidianas prácticamente, marchas, reuniones y demás, era un agente infiltrado y ustedes lo tuvieron 10 años allí adentro. 11. Un año 11 años. Con Dualde y 10 le pagó el sueldo al kirchnerismo. Mira, justamente yo, antes de que ustedes llamen, estaba pensando esto, ¿no? Porque él también infiltró o hizo notas o se vinculó a los familiares de Luciano Arruga, al grupo de Darío Santillán. O sea que fíjate vos, mientras Raquel y Vanessa buscaban a Luciano, el Estado, en ese momento gestionado por el kirchnerismo, le mandaba un policía federal para anticiparse a sus movimientos. Ese es uno de los papeles que cumplió este servicio de inteligencia. Para nosotros es un hecho aberrante que no contempla ninguna ley de inteligencia, por el contrario. Va a ser indagado porque él infringió la ley de inteligencia, de seguridad interior. Pero esta gente nunca es castigada severamente. Quizá le den un reto, yo no tengo expectativa en esta justicia, pero sí me parece un hecho destinado a dar cuenta de que nosotros, imagínense, si con el anterior gobierno teníamos 1000 policías federales, según la investigación que hizo por caso la abogada Miriam Bregman, que es la que siguió fundamentalmente este tema, teníamos de policías federales, 1000 de gendarmería, 1000 de prefectura y así, ¿no? Imagínense si que con aquel gobierno teníamos esa cantidad, ¿cuántos tendremos hoy? O sea que no es un problema de la extinta UOL, mucho menos un problema de Oscar Castelnuovo, es un problema que tenemos todos nosotros, que nos causó graves perjuicios y nos causará, porque los fiscales después reciben toda la info que recogen esos servicios de inteligencia y te arman una causa, te condenan, uh-huh. O si llega el caso, algunos también te matan, como sucedió con Darío Santillán y Costecchi. Entonces nos parece gravísimo, gravísimo, y te digo, la importancia no la pongo en la agencia Voz, sino la pongo en todo el campo popular. Vos te referís a me preguntaste, no sé, si cómo estuvo 11 años ahí, ¿no? Bueno, Balbuena había compartido la escuela primaria con Rodolfo Greenberg, él fundó la agencia Voz. Entonces, ¿quién cuernos va a desconfiar de su compañerito de banco o de escuela, de ser además vecino, porque él pierde el vínculo cuando termina la primaria, pero lo reencuentra, varios años después, cuando estudiaba periodismo y cuando era corresponsal popular de La Tribu, una movida que había organizado a Radio La Tribu. Entonces, ¿quién iba a desconfiar de él? Uh-huh. Así que fue una cosa trágica para nosotros, pero no solo para nosotros. Imagínate todas las organizaciones que fueron infiltradas, la bronca nuestra también, a la cual agregamos que lo hizo con un carré de la agencia Voz, ¿no? Porque era imposible desconfiar del compañero de banco, imposible para nosotros, que éramos bastante inocentes. Uh-huh. Oscar, ¿podemos recordar el momento, la época, digamos, en que se supo quién era Américo Balbuena, cómo se supo, si fue interpelado en ese momento, si desapareció, cómo fue esa época? No, a nosotros no, nos avisaron, después nosotros preguntamos a la gremial de abogados a través de Negro Suárez, que por favor nos confirmara el dato. Y el Negro Suárez sí lo confirmó. En ese momento, un montón de compañeros del Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia, me acuerdo que las primeras firmas eran del Sueco y de Cachito Fugman, y después venía Diana Córdoba en la Liga, no sé, en fin, todos, absolutamente, yo no quiero ser injusto. Hicimos una conferencia de prensa en el local de Correpi con María del Carmen, o sea que todo el mundo estuvo junto a nosotros apoyando y exigiendo el castigo, ¿no? Uh-huh. Y ahí nos enteramos también de esto que te digo, de los datos. Ahí Mirna Garré, que en ese momento la secretaria, la ministra de Seguridad, lo pasa a disponibilidad. Creo que trascendió por una interna entre ellos, digamos. Uh-huh. Porque el jefe de Balbuena, que fue ascendido durante el kirchnerismo, que él era el que dirigía a todos estos agentes invitados en organizaciones populares, era un retobado a Garré, entonces ahí trasciende la denuncia y por eso no la confirma el Negro Suárez. Así que fue esa la circunstancia, ¿no? Muy conmocionante porque, sinceramente, yo no había tenido ningún servicio invitado tan cerca. El más cercano, bueno, en ese caso, no sé si Raúl Tagliaferro, que se llamaba el de Neuquén, que estuvo 23 años casado con María Eva, llamada la mujer a la cual hice una entrevista, y la mujer tampoco sabía. Fue candidato a diputado por el Movimiento Socialismo, fue militante del PC, daba juicio del marxismo, de otro partido trotskista. Bueno, en Neuquén estuvo hasta 2006 actuando como uno de nosotros, pero ni su propia familia sabía. O sea que son seres altamente nefastos, ¿no? Uh-huh. Último escalón de la escala zoológica. ¿Y se sabe algo de la actualidad de Balbuena? ¿Continúa en disponibilidad? Bueno, esto es lo que nos van a contestar ahora Miriam y demás, que estará trabajando en este momento contra la ley de presupuesto que se vota mañana en senadores, pero lo último que supe es que estaban disponibles. Además, yo creí que nunca más iba a pasar nada. Imagínate, de 2012 que no mueven un pelo, y por más de los reclamos de Miriam Bregman y demás, pero la justicia no, hasta ahora no movió un pelo. Por lo tanto, para mí es un llamado de atención para todos nosotros a cómo enfrentar este problema, porque esto es parte sustantiva de la represión que necesitan para mantener la tasa de ganancia del neoliberalismo. No es solamente cuando nos rompen la cabeza en una marcha, cuando nos meten en gana, porque para llegar a eso también utilizan a estos servicios. Por otra parte, los servicios son una política de Estado permanente, ¿no? La represión. Y, por ejemplo, ¿se acuerdan que Esquiuso ingresó en 1972 a la Servicio de Inteligencia y recién tuvo problemas con el Romero en 2014? ¿Y cuántos años son desde 72 al 2014? No, o sea que nunca no cambió con ningún gobierno. Es claramente una política de Estado, ¿no? También Balbuena había entrado con Duhalde y se va en 2012 finalmente por una pelea interna y la movida que hicimos nosotros como Campo Popular. Claro. Claro, Oscar, porque, bueno, nada, vos lo viviste mucho más de cerca que yo, pero yo también soy uno, entre comillas, de los viejos, aunque soy viejo también, de edad, que compartimos muchas cosas con este personaje. Pero a mí me queda lo que vos estás planteando, ¿no?, en este gobierno. Porque además, hoy lo charlábamos antes de hacer esta nota, donde descaradamente lo que vos decías, Patricia Bullrich lo dijo, vamos a seguir todas las instancias que sean necesarias para estar adentro de todas estas organizaciones para saber lo que pasa, ¿no? Sí, bueno, Luis. Desarrolló un poquito más ese tema. Mira, en primer lugar, Rosario, Luis, yo les agradezco el haberse preocupado por este tema, el haber llamado, iba a decirlo al principio, pero bueno, lo que sí creo que, al igual que pasó con la doctrina Chocobar, que el gobierno le hace una cosa oficial, es el cambio, porque no cambia el paradigma respecto del gobierno anterior, lo que cambia es la asumición de esta política, ¿no? Porque antes, por eso a mí no me gusta mucho el término violencia institucional, porque Aníbal Fernández, por ejemplo, hacía él mismo foros contra la violencia institucional y dirigió las fuerzas de seguridad donde casi toda la gestión kirchnerista. Bien, con lo cual, viste, parece el país del reino del revés. Este gobierno, por el contrario, dice, no, yo te voy a infiltrar, yo te voy a monitorear las redes sociales, yo te voy a matar porque para que algunos vivamos tranquilos, hace falta matar, fueron palabras exactas de Patricia Bullrich y Luro Pueyrredón. Entonces creo que sí, que lo están diciendo. ¿Por qué? Porque se trata de un modo de ganar consenso, de ganar consenso social. Lamentablemente, la derrota axiológica que sufrió nuestro pueblo también dio como resultado que hay una gran cantidad de gente que necesita escuchar voces de mano dura, voces de la cultura represiva, y eso es lo que están escuchando. O ahora pensamos que fue inocente y espontáneo el llamado de Macri a Chocobar. Estuvo estudiado, planificado, y vio que le llevaba buenos resultados. Después de que todos vimos por televisión cómo asesinaba por la espalda a Pablo Kukoc. Pero uno ve lo que puede ver, lo que puede codificar, según haya sido su ideología. La verdad no está en la mirada. La verdad no está en el hecho, la verdad está en la mirada de quien observa. Y bueno, los que quieren observar otra cosa están condicionados, más todos los medios hegemónicos que hicieron campaña a favor, ¿no? Entonces, cuando aparecemos nosotros en absoluta minoría, bueno, hay que hacerlo con fuerza, hay que organizarlo con fuerza, así como lo estamos haciendo en este momento. Para nosotros no terminó, se multiplicó. Lo que inició en su momento, vamos a empezar desde Duhalde, después pasó el kirchnerismo, ahora el macrismo, es una clara política de Estado. Y también hubo política de Estado, por supuesto, antes de Duhalde, ni hablar de la dictadura, porque ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero en la etapa disque constitucional, todos los gobiernos tuvieron los servicios de inteligencia, no haciendo inteligencia contra, qué sé yo, el Reino Unido, Gran Bretaña por las Malvinas, sino para socavar las organizaciones populares, su organización, su capacidad de rebeldía, su oposición a las medidas antipopulares. Para eso están, ¿no? Uh-huh. Oscar, en todos estos años de infiltración que se ha sufrido, vos decís socavar las organizaciones populares, digamos, puntualmente o quizás pensando más en términos de funcionalidad de la práctica de Balbuena y de tantos otros, como vos decís, servicios que seguramente al día de hoy siguen conviviendo con las organizaciones populares, con la militancia. Una de las cosas que mencionabas, por ejemplo, era el armado de causas con información que recaban, ¿no? ¿Cuáles son, más o menos, digamos, las funciones que podemos pensar que cumplen estas personas o la peligrosidad que implican para nosotros? Bueno, yo creo que lo mencioné antes. Para mí, es el trazado, por ejemplo, hicieron la bolsa, el trazado de perfil de cada uno, la usaron luego como trampolín para invitar a otras organizaciones y después anticiparse a los movimientos que vas a hacer. Por ejemplo, si nosotros decidimos ir a tales juzgados o ir a hacer tal cosa de modo sorpresivo, nunca va a ser sorpresivo porque tenemos uno de nosotros que está informando en el mismo momento que lo estamos haciendo. Después hay compañeros que tienen capacidad organizativa, de rebeldía, liderazgo, como Darío Santillán, que seguramente estuvo investigado, espiado y demás. Luego, en el caso de Luciano resulta claro, ¿no? Y después, por ejemplo, en el caso de Nahuel, Balbuena se mandó... una que recuerdo, palmaria, para trazar perfiles personales de nosotros, ¿no? A ver cómo reaccionábamos. Y la verdad que me di cuenta mucho después. No sé qué tiempo tenemos, pero si quieren se las cuento. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, en cierta ocasión saca, como él manejaba la agenda de la agencia de Rodolfo Walsh, saca el anuncio de una misa de FAMUS. Es decir, familiares de muertos por la subversión, que dirigía una tal de Verdina, una organización fascista que hacía misas, creo que todos los jueves también, denunciando a los compañeros que habían participado de la lucha armada contra la dictadura. Bien, entonces, voy a imaginar... ¿Cómo? No, nosotros acá no dijimos nada. Perdón. Sí. Y bueno, entonces... Yo veo eso, miro la agencia en mi casa y veo que la agencia Wall está promocionando una misa de famosos y casi me vuelvo loco. Yo dije, pero esto no puede ser. Uh-huh. Entonces vamos a justo a vivir al día de reunión, nos reunimos, y yo le dije, Américo, no quiero ser